Muchachos, yo les propongo que empecemos con una cosa sencillita. En la sala va a haber aproximadamente, poco más o poco menos, 50 módulos de experiencia. Okay. En este momento nosotros tenemos, no resueltas tecnológicamente, pero sí descritas, 40 y tantas. O sea, estamos en más del 80%. De las cuales hay unas que queremos discutir con ustedes por el tema de plataforma, envío de contenidos, tan, tan, tan. Okay. Y empecemos con una que digamos que es como la más crítica, que es transversal, y es el registro. Okay. Te alcanzamos a contar algo la vez pasada, ¿cierto? Lo de la construcción del avatar, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, la idea de esto es, bueno, efectivamente, yo no sé si tú estás más o menos enterada de la sala. Sí, más o menos. Ahorita le conté un poquito. Más o menos hagamos un resumen. Okay. La sala que estamos renovando es lo que en el parque era territorio, es territorio digital, ¿no es cierto? Esta sala, que también es una tarea que les queremos dejar a ustedes, que nos ayuden, es el nombre, ¿no? Lo hemos podido. Ah, perfecto. Pues le tenemos el medio media, mediarama, pero no, okay, tampoco queremos que sea la... Sí, es muy cómodo. Medio media. Medio pelo. Medio pelo. Media media. Y unas calcetines. Una sala medio pelo. New media y ponemos una media. Entonces ya usamos un recurso. Sí, ese nombre. Nosotros, ese nombre es un reto grande. Eso tiene que ser así, boom. New media. Legal. Entonces. Patrocinada por Fábrica de Licores de Antioquia. Esta sala que estamos renovando, digamos que. Si bien Territorio Digital daba cuenta de los avances tecnológicos que habían hace 4 años y lo que se podía hacer con esos avances, pues que ya nos dimos cuenta que entró en una obsolescencia ahí gigante, ¿no es cierto? Y que si jugábamos otra vez a hacer una sala de tecnología... ¿Como actualizada? No, en 3 años o 2 años, en un año vamos a estar colgados otra vez. Entonces, igual jugando con esa idea de las tecnologías, estamos tratando más bien como de reafirmar o explorar los procesos de comunicación y efectivamente los nuevos medios, ¿no es cierto? Entonces, no queremos que sea una sala que dependa al 100% de la tecnología, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que es importante que tenga un gran, fuerte ingrediente tecnológico. No queremos que sea una sala que genere frustraciones tecnológicas a los usuarios, a los visitantes, y que más bien termine reafirmando en las personas que van en que tenemos los medios y que podemos usarlos y podemos tomárnoslos y podemos ser generadores de contenido, ¿no es cierto? Desde procesos muy pequeños hasta, no sé, tenemos una que es buenísima, que es cómo se manipula una imagen a partir de las noticias, ¿sí? Lanzamos noticias y la gente puede construir la noticia que quiera. Y a pesar de que van a ser como los presentadores del noticiero, el mensaje de fondo es las noticias, la tele te manipula, sino que tú puedes manipularla también. Más o menos así como por ese estilo es que estamos pensando la sala. Hay otra digamos, premisa, y es que el visitante de la sala queremos que se lleve el museo en el bolsillo, ¿no es cierto? O sea, que la experiencia no se acabe cuando se vayan del parque. De hecho, ahí empieza más bien, ¿no es cierto? Porque ahí es donde ellos van a tener esa posibilidad de generar una réplica de todo eso que se vio. ¿En dónde? En su familia, en su colegio, en su parche, en su barrio. Un poco ahí va a poner en práctica esas cosas que estamos mostrando nosotros ahí en el parque, en la sala. ¿Cómo? Digamos que queremos generar algunos tutoriales de las experiencias, queremos que ellos se lleven el registro de lo que están haciendo. Entonces, digamos, ese es el resumen, muy resumen. Igual, ya si quieren les paso el documento ahí para que lo lean. ¿Tú ya lo leíste? Pues como documento no, pero digamos que esas ideas ya... A ver. Que hay un textico ahí chévere también. No, no, pero eso no lo veo. Entonces, con eso, arrancamos con esta primera experiencia, y es la experiencia donde queremos mostrar que tú tienes una identidad física, pero puedes construir una identidad digital, pues lo básico, el avatar, ¿no es cierto? Pero ese avatar, además de ser como esa excusa de ese fenómeno de la comunicación, de esa doble comunicación, por ejemplo, también queremos que sea nuestra excusa para que el usuario empiece a subir la información y a recibir la información extra en cada una de las experiencias. Es como que él pueda llevar algo y lo ponga sobre un lector o sobre la pantalla, o que la pantalla lo reconozca y ya sea su avatar, ¿no es cierto? Y él, y eso... De una forma muy sencillita puede ser. Eso significa que él... Pues que ahí va a archivar todo lo que pasó en ese pequeño recorrido que hizo. Y es como su vínculo con el parque y donde quiera que vaya a recibir la información. Pero queremos que en la medida de lo posible sea un proceso simple, ¿cierto? O sea, evitar muchas contraseñas, muchos pasos. Entonces, que ustedes nos ayuden a diseñar pues una forma en la cual eso pueda ser. Y fuera de eso, todo el mundo no está familiarizado con el avatar, que es cierto, entonces que esto no sea solamente pues para... También hacer pedagogía sobre qué es un avatar. Exacto, claro, para lo menos hacer toda una experiencia de entrar. Toca hacerla muy rápido, no sé, como... o en diferentes puestos construir su avatar, porque sabemos que es una cosa de, bueno, me voy a poner el nombre, la imagen, pero no podemos generar cuello de botella menos entrando, sino que se nos queden ahí como bases de construcción de avatar, podría ser bien. Con tenemos unos referentes, uno, el Museo del Dinero en México, ¿cierto? Y más adelante, con una tarjeta, todas las salas que tienen, con una tarjeta, al final le entregan a una ampliación de todas las experiencias, pero no es una cosa muy básica, pues no le entregan a unos impresos en blanco y negro, y después le siguen llegando a uno durante años, a menos que uno haga un unsubscribe muy complejo, le siguen llegando cosas y cosas y cosas y cosas, que tampoco queremos pues matosicar a la gente. Pero la idea es que esa información que la gente va a recibir sea también dentro de la sala. O sea, que llegue otra experiencia y le dé información adicional, no, que te llegue después. A tu correo, a una red social. Hay una experiencia que a mí siempre me ha ligado con un tema de rapidez y de proactividad. Es tratar de utilizar al máximo las cosas que ya existen. Punto número uno, lector de código de barras de la cédula. Ese lector de código de barras, ¿qué información tiene? Tiene una información que te puede trabajar un sistema de perfilamiento rápido, básico, muy sencillo. Cruzando tu edad versus fecha de expedición y el número, yo ya puedo crear un avatar más o menos de lo que vos sos y el sexo. ¿Listo? Yo podría crear un lector que me lea los datos que tiene la cédula y me dice, listo, es mujer, 16 años, que puede ser también cédula de identidad, que la cédula también tiene el mismo código ya. Y creo que hay otro que es el tipo de piel, castaño. Pelo castaño, no sé qué, eso tiene una inclusión. Yo ahí ya puedo perfilar y lanzarle un avatar preliminar a la persona, sobre el cual yo ya entro a hacer como los gallitos finales, como para que me permita terminar de decorarlo, y es ponerle sombrero, ponerle gafas, ponerle un bigote, ese tipo de cosas que lo hagan ya como más. Pero que de entrada yo, por ejemplo, llegue, me escanee el código de barras y me saque más o menos una foto de lo que yo soy con esos datos que obtuvo de mi cédula. Eso puede crear un muñeco preliminar y ya sobre eso yo entro a engallar. Le pongo sombrero, le pongo gafas, le pongo un bigote y sale. O le cambio el pelo por pelo rojo, por decir cualquier cosa. Eso puede ser algo sencillo y algo rápido. Que permita... Porque ya restrinja ciertas variables. Exactamente. Y que me ayude como a enrutarlo de una. Y incluso es sorprendente porque como que de entrada te dice vos quién sos y cómo. Entonces eso incluso lo puedes explicar después y explicas el proceso de cómo. Cruzando bases de datos se puede crear un modelo de visualización de información. Que eso sería lo que está sucediendo ahí en ese momento. Es un visualization data de lo que me está arrojando el código de barras de la cédula. A través de un patrón que yo tengo. ¿Ustedes han visto los avatars de Nintendo Wii? No. ¿O los de Xbox 360? Sí. es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, vos tenés, hay una prototipación de las personas, el castaño, el altito, el bajo, el gordito, el pelo extraño, no sé qué, y vos ahí configurás un montón de cosas. Uno podría más bien como que se tome una foto y la cámara le haga un patrón aleatorio con algunos rasgos, porque es que si no nos vamos a quedar ahí el papá jugando. Ah, no, es que lo que... Lo que está proponiendo yo... ¿Cuál? Mamá Lucila, que tiene peso. Que lo que está proponiendo... Yo tengo una pregunta, Luciano, porque es que hay algo nuevo que yo veo en esa conversación a la que yo he estado antes. Sí. Y es el ingreso, porque es que el avatar no necesariamente tiene que ser un muñequito. El hecho de yo tener un alias ya me da como una especie de avatar, ¿cierto? De identidad, sí. La idea de tener ese avatar como un muñeco, como una figura, ¿es para qué posteriormente? ¿Por qué? Hay un helicóptero ahí. ¿Qué paró? ¿Dónde no, está? Está en la pared. La avispa, esa es la de vos. ¿Y poderla qué? No, imposible. No, es que es como un control remoto. Un lente. A ver si me sentí espiado. No, es una apertura. Una cámara de seguridad. Porque yo eso lo veo como... No, muy buen punto. Porque lo ¿por qué veo, muñeco? Porque lo veo desde el punto de vista de que yo ya después entré a una plataforma y me vea como el muñeco y algo así. Pero en las experiencias, ¿cómo juega? ¿Qué papel juega el muñeco? No, ninguno. Sí, al menos que él te reconociera en el registro, sí. El registro, sí, porque la idea es que te reconozca en algunas experiencias y que de una forma muy simple uno pueda decir, sí, quiero compartir esta información en redes sociales, que me la den al correo, etc. Pero no tiene que haber muñeco, ni buen punto. ¿Y en el registro qué vas a pedir? ¿Viste cómo se construyen los avatares en el de Google? Que te da un patrón entre triángulo, rectángulo. Ah, con la foto de uno. Sí. Y ya lo hace alerta. ¿Qué datos necesitarías en el paréntesis? Un paréntesis que yo quería hacer es... Yo creo que sería chévere también que... Hay que hablar eso también, ¿no? Como, ¿cuál va a ser la contraprestación? Sí, porque no tenemos de antes. Se está elaborando tanto en el parque. Pues era la primera. Sí. ¿Cuál es el paréntesis? Me había olvidado. Qué pena. Ya hablamos en una reunión para hablar de el tema internet, que esto se nos va a chupar el ancho de banda que quiera. Ah, no, le está diciendo ahorita a Luciano que pues, el patrocinador de la sala es UNE. Pues yo creo que UNE, pues a UNE no le debe costar mucho. Bueno, ¿no es una dedicada ahí o qué? Pues no, o no costar, no, o sea, pues es la sala de él, ¿cierto? O sea, no o sea, no es catimar. No le veo sentido en que uno tenga que pagarle un super canal a ellos, sabiendo que son el patrocinador, pues me patrocinan con dinero y se lo devuelven en el pago de un canal. Sí, pero no podemos dejar esa conversación para el final. No, sí, exacto, esa conversación hay que tenerla ya, porque eso subía a unos niveles muy altos. Más, aquí sería chévere como que fuera tú. Yo no sé si sea necesario que vayamos nosotros, uno de nosotros, que fuera Jan, que tiene como todo este bagaje de Medellín Digital, Antioquia Digital, es que seguramente hay que conocer en uno, ir con Claudia o Roldán. Yo creo que la para reunión, que el discurso sea como... Hey. La reunión es con Juan Roberto García, es el vicepresidente de Mercados Corporativos. ¿Por qué con él? Porque de esa vicepresidencia se desprenden hogares, se desprenden todas las cosas, porque con seguridad ellos van a tener una intención y es desplegarme ahí las cosas que yo estoy vendiendo. Claro. Porque yo necesito mostrar hacia dónde vamos como compañía y cómo estamos construyendo un tema de teleseguridad, teleimagenología, un montón de cosas que ellos tienen en la cabeza como portafolio de productos. Porque de hecho para eso existía la sala, como una forma de hacer pedagogía, de alguna forma de perfilar a los niños hacia una claridad de para dónde va la ciudad, para que después tengan un modelo de educación claro de la ciudad digital, es eso. El entorno digital o para dónde vamos, es eso. Si vamos a partir de algo simple, con seguridad ellos qué van a querer, ellos van a querer, no, montarme una experiencia donde yo muestre cómo hacer ecografías a mujeres remotamente, que eso es teleimagenología. Porque es un mercado, para el mercado de la salud, con los hospitales. Pero eso como se aterriza al ciudadano común. Es a que el ciudadano común entienda que por encima de las oportunidades que hay, la tecnología resuelve problemas que permiten mejorar la calidad de vida. Para de contar. la gente no hace esa relación de uno está haciendo negocio con esto, no sé qué, o le va a servir este espacio para traer a unos inversionistas extranjeros que, si les quiero contar Medellín, ¿qué es? Me lo llevo para Sasa. Ese sería como el plus que ellos podrían hacer y decir, si yo quiero hacer una reunión como con un montón de inversionistas que vienen de Huawei, qué sé yo, que cada ratico viene, me los llevo para allá y allá les hago una conferencia y les cuento, miren. Así es como estamos formando al ciudadano del futuro, por así decirlo. Eso me imagino que es el discurso de ellos, pero eso es lo que creo. Ya, el dicho al hecho, hay mucho trecho. Creo que es clave esa reunión con Juan Roberto. Esa tranca, por ejemplo, la tenemos en la sala actual como está, que algunas experiencias de forma muy básica le apuntan a eso mismo, que me lo envío y tal, y no funciona. Se cae, se pega, ¿sí o no? El problema con eso es que una buena primera oportunidad no la voy a volver a tener. Si a mí me faltó eso una vez, digo, eso no funciona. Así sí, está funcionando. Sí, sí, sí, sí. De tus amigos, pero la experiencia no funciona. Eso pasa un montón en el parque a veces. Sí, en el parque y en todos lados. Como la gente que va dos veces y dice no, pero no pasamos por ahí. Y la justificación que termina diciendo la gente, parte es que eso no lo han terminado de inventar. Eso no está terminado. Eso no ha terminado, ¿verdad? Pues en una sala de tecnología, que no puede ser una tecnología, y en una sala de las comunicaciones, que haya problemas de base de comunicación. Grave. Estoy dañando de entrada lo que quiero cumplir. Todo el sitio que quiero que la gente cumpla. Gracias. ¿Cómo ves esa idea de la célula? Yo voy a seguir, ¿vale? Me parece. Para que no se enfríe la burguesía. Mientras más básico, mejor. Porque si entra la primera experiencia, me exige a mí como visitante gran cantidad de información y disposición para entender, ya la sala me va a parecer disposición. De entrada, solo pararse a escribir cosas, de entrada, eso ya... Pues ya para la gente. Pero en el tema de las cédulas más simples. No, por eso. Estoy hablando pues que en no hay una pila para escribir, no, entremos. Pero qué datos, depende de los datos también que quieran recolectar ustedes. Mire, lo que pasa es que la gente le da pereza a escribir cuando no está ligado a un premio. Va a póngale un premio a ver si le da pereza. El problema. La carnada siempre es una cosa que funciona tanto. Sí, y el registro, digamos, tendría también más sentido si está asociado a viralizar después, ¿cierto? Por ejemplo, a lo que hablábamos la otra vez, a Facebook, ¿sí o no? Porque si es el registro, pues para nosotros ampliar la base de datos, pues no hacemos nada. O para la gente recibir PDFs, tampoco, pues, tampoco, hay que ir más allá. Este es el caso de Isamelo, la idea de Jan. Que el registro sea con la cédula, con el código de barras de la cédula. El código de barras de la cédula te entrega un montón de información. Los niños. Bueno, y los niños. Tarjeta de identidad es igual. Ahorita la tarjeta de identidad es una cédula. ¿No la has visto? Y los más pequeños, pero... Sino que es, ahí es... El hecho de portarla. Con la probabilidad que siempre debes tener tu documento para poder acceder al registro. No, pero yo creo que independiente de eso, cualquier método de registro siempre tiene que tener una excepción. Exacto, no, sí. Claro. No va a cubrir a todo el mundo. Claro, eso es cierto. No va a cubrir a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, podría ser la cédula y que existe una excepción que diga, bueno, si no trajiste la cédula, entonces hace tal cosa o pues, pasa a derecho, no sé, algo así. Pero siempre va a existir una excepción. Claro. Sin pegarle al 100% para irnos. No, y el registro, eso está claro, pues, lo hemos discutido, va a ser optativo. Lo que hay que tratar es de enganchar al mayor número posible. Pero yo sí, por ejemplo, si me pongo en ese nivel de montar un avatar, que hay otra cosa, por ejemplo, es, fíjate en una cosa. Cuando empezaron los avatars, la gente ponía una foto de un alce. ¿Cierto? Cada vez más, vos dejaste de poner fotos de cosas y pones más cosas que sos vos. Así sea un dedo, una mano, una manilla, un zapato, pero son cosas mías. Y eso está ligado a un tema de que yo ya me apropio porque el anonimato se borró. antes cuando vos chateabas, vos o no sabías si estabas hablando con un hombre o con una mujer. Vos ahora chateas y sabes que hablas con un hombre y con una mujer. Y le metían a un gato por liebre. Porque el anonimato en lo virtual es el principio. Yo en lo virtual quiero ser anónimo. Ya, ese proceso de aprendizaje que se ha venido fraguando durante los últimos 10 años, por así decirlo, ha hecho que yo tenga que ser incluso más riguroso en mi comportamiento virtual que en el comportamiento presencial. Y eso ya apela a una cosa de que hay una red, hay unas reglas, hay unas leyes en ese universo que operan y que me dicen, es que si la cagas ahí, la estás cagando macro. Espérenle que yo diga aquí una barrabasada en esta mesa y aquí puede que no salga o las niñas de Celia nos escuchen, díganle lo que dijo el man al lado, pero no más. Pero yo la cago en redes y la cago con 500.000 personas. Porque uno ya entiende que el mundo está conectado. Exactamente, y que tengo que tener un rigor mucho más alto, es que son temas de rigor, o sea, es eso. Y autocensura, por así decirlo también. Entonces, eso ya me dice que si yo estoy configurando un perfil, yo sí le daría un protagonismo distinto a lo que ustedes dicen, que en las otras yo no le daría protagónico, yo antes le veo todo el sentido. En las otras experiencias, porque supongamos que ya me voy a hacer la experiencia, saltándome un poquito, de hacer la noticia para televisión, con un croma, no sé qué, y presenté el tiempo, por decir cualquier cosa. Hice un videito ahí chiquitico, me las oye. Pero entonces ya después, ¿eso cómo me lo voy a llevar? ¿Y eso cómo se me va a configurar? Entonces, en todo ese tránsito que yo estoy haciendo, al final, el aplicativo o la interfaz que me esté cogiendo todas esas, que me esté como haciendo la lista de mercado B. Usted vino a la experiencia y usted estuvo en la experiencia 1, en la 3, en la 4, en la 7 y en la 9. Eso le corresponde a este avatar que usted creó cuando llegó. Eso me genera un orden visual más claro, me genera también un orden lógico de yo en qué estuve y qué me faltó por hacer, para que la próxima vez que venga yo ya no repita y termine de hacer las otras. Porque es que también es un juego de apelar al por qué quiero volver. Que es muy bacano incluso yo irme y decir, es que quiero, necesito ir tres veces más porque son tantas que no las alcancé a hacer todas. Y eso me permite empezar a configurar esas cosas como que yo sé que las tengo que hacer, pero no las he hecho. Porque me dice, todas estas son las experiencias que usted puede jugar. Usted pero solamente ha estado en estas 7, le faltan 20. Pero entonces ahí estaríamos hablando de un proceso al principio y al final. Claro. De hecho, durante todo, es como si hiciera check-in en cada experiencia. Exacto, y si yo, por ejemplo, vuelvo la segunda vez, ya me reconoce y me dice, ¿qué hubo, Luciano? La vez pasada estuviste en la 1, en la 3, en la 4, ahorita te faltan estas. Si la quieres repetir, no importa, repita, pero que incluso te fomenta el hecho de ir a buscar a las otras. Y eso crea como una especie de red social de la experiencia en la sala. Una mini red social de la sala. Y yo ahí ya puedo hacer un CRM de qué es lo que más le gusta a la gente. Y miren que ahí voy cruzando cosas. No lo estoy complejizando, antes lo estoy volviendo más amplio en el sentido en el que estoy considerando todos los factores y de una vez me voy a dar cuenta, vea, esa experiencia, matémosla porque definitivamente nadie la está usando. O es la que se daña más rápido, es donde la gente más se pierde. Y empiezo ya a hacer esa inteligencia y ahí barriendo y diciendo, no, es que esto hay que cambiarlo, o mejorarlo, o hacerle otras cosas más. Ahí ya estoy haciendo incluso ecología de todo lo que hay en la sala y de un momento tan simple como registrarme y estar haciendo varias cosas. Por eso el registro cobra importancia. Sí, por eso decía yo que era transversal. Sí, sí, total, muy transversal. ¿Cómo la ve David? Bien, bien. Tengo una duda con respecto a algo que mencionaron. La idea es que haya, pues yo me voy para mi casa con, no sé, en la plataforma se subió el resultado de varias experiencias. Yo también, pues la idea es que yo manipule esas experiencias en esa plataforma. O sea, yo podría juntar una experiencia con otra y hacer una vaina o algo. No, no hemos pensado en experiencias remotas todavía. Lo que hemos pensado es que inmediatamente te reconozca la experiencia, te envíe información. Tenemos que resolver si a correo o redes sociales, sí o no. Solamente hay una en la cual uno va a poder cargar remotamente información, que es un mapa sonoro que vamos a hacer. ¿Esta qué es? Solamente, sí, remotas no, por ahora. Quisiéramos hacer algo como lo de Google. Como la orquesta. Ajá. Pero. Ok, por ejemplo, al final yo creo que es muy importante pues, volviendo al tema del muñeco, el muñequito, a mí sí me parece demasiado importante que sí se reconozca en cada experiencia. O sea, claro. Si yo llegué a cada experiencia y me diga, ve David, tal cosa, sí, ve sí. tal cosa, ve no, David. No tiene que ser un muñeco, pero que sí lo personalización. Es personalización. No, claro. Sí, que uno vaya teniendo una especie de vida en la sala y que al final uno ve recorrer. Claro, sí, más porque si nos vamos a una de las premisas de la sala, ustedes que están en el medio saben, es la de prosumidor. Nosotros queremos que el visitante no sea pasivo, ¿sí o no? Entonces por eso queremos que genere contenido, la personalización, clave. Puede ser una pantallita pequeñita. Es que miren, vean. Pantallitas solamente, pequeñitas que yo llevo y me sale mi información. Solamente hagan el siguiente ejercicio. Piensen que ingresar a la sala es como tener una experiencia de navegar en un sitio web. Listo. En un sitio web yo tengo un mapa del sitio. Yo puedo ingresar a cuanta parte quiera, pero yo no necesariamente tengo que pasar por todos lados. Ajá. Listo. Que eso se llama aleatoriedad o experiencia de usuario. Yo hago lo que me da gana. A mí no me gusta que me digan qué quiero hacer, pero sí me gusta que me armen la usabilidad necesaria para yo hacer lo que quiera hacer de la manera más fácil. Listo, entonces no hay condicionantes de nada. Puedo ver esta o puedo ver esta experiencia y no hay un prerequisito como la universidad que me decía, ah, yo no puedo coger esas dos materias porque tienes que ver estas dos antes. ¿Quién vive? ¿Por qué? ¿Cómo así? Eso está ligado a un tema de la democratización del hacer las cosas también. Yo hago lo que quiera porque yo quiero crear la manera en la que yo quiero vivir esta experiencia. Esos son los sitios más exitosos que hay. Los sitios, por ejemplo, como los han ido desarrollando Radiohead, generan ese tipo de cosas. Porque es mirar el concierto que acabamos de tener, switchar las cámaras como te dé la gana de switcharlas, y al final tenés el video que vos creaste, marica. Pues eso ya es una experiencia de usuario y no es un simple portal. Entonces, si nos vamos a eso, ¿por qué les dije que se imaginara navegando un portal? Porque cada que entro a una de las experiencias es como si hiciera un link. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es abriendo esa interfaz, que es la que me está permitiendo haber llegado a cada una, pero él está entendiendo que quien está ahí es Jean Camilo, que fue el que arrancó y hizo el avatar hace 20 minutos. Pero ojo que por detrás vienen otros 5 que acabaron de hacer su avatar también. O sea, son navegantes. ¿Cómo es la experiencia de saber que soy yo? Porque voy a tener, por ejemplo, una manilla de RFID que cada que activo una experiencia, chequeo. Ya, gol. Un QR. O un QR. Listo, entonces ahí ya, yo ya adquiero una identidad. Para arrancar, prerequisito 1, para arrancar cada experiencia, hacer el check-in. Ya. Entonces ahí ya, simple. Ahí ya sé quién soy yo. ¿Quién se quedaría por fuera? Que no esté, digamos, muy marginalizado. Pues, si estamos hablando de población, ¿de qué franja de población se podría quedar por fuera de eso? Pues si estamos hablando del tema de la cédula. Del tema registro, manilla, la paso, me identifico. Pero manilla. No, yo creo que nadie se quedaría. Nadie. Con la manilla. Pues cubre. Sí, inclusive es como te dije, porque la idea es que todo el mundo tenga la identidad independiente de cómo la generó, ¿cierto? Hay que tener varias excepciones. Entonces, vamos a suponer que es la cédula, pero que existe una excepción para que el león la llevó. Entonces, pero finalmente él se registra de alguna forma y va a tener su identidad, su poder en código, no sé. Pero sí, en el registro no creo que se quede. La complicación que me genera el código QR es la curva de aprendizaje de la gente para leer el código QR. Ah, sí. Eso es un complique libre. Sí. Y por eso el código QR medianamente nació muerto. Porque necesita un nivel de experticia mediano, no alto ni siquiera mediano. Que se va cubriendo en la medida en la que la gente entiende para qué es un código QR. Perdón. Pero con una manilla de RFID simplemente es muy simple. Pero si yo me inscribo, me la imprime, me la pongo y ya solo tengo que ponerla ahí. Pues ya, no tengo exacto. Que saber cómo funciona. Sí, eso se me puede preguntar yo, pero finalmente la gente no tiene que entender. Ah, ¿cómo la dinámica del QR no. Eso simplemente se me entrega. Sí, es la usabilidad y listo. Y el lector le dice, pon tu código aquí en tu mano, pon el código ahí. Uh-huh. Ya. Si se registra en taxi, ya se. Pero eso implica, por ejemplo, que, bueno, mientras podrías hacer el código QR sí. Que vayas reseteando. Que de pronto implica que tengas que imprimir. Entonces, una impresora, desgaste, tinta, bueno, todo se le corta. Cambio de manillas, las uñas, y cada que tenían una experiencia se los setean y se van conectando. Así, mira. O sea, el otro tipo de manillas. O sea, si haces esas manillas de RFID, simplemente tenés un montón de manillas, ¿cierto? En cambio, si haces juegos QR, tenés kilos imprimiendo. ¿Y si la gente se lleva la manilla? ¿Cómo? No, porque es que la manilla lo hace es que en algún momento, cuando terminen de salir del parque, devuelvan la manilla. Se resetea, sí. Eso, cuando se pierda la manilla, se resetea. Pues, o sea, ese código asociado a esa manilla va a estar asociado a otra manilla después. Exacto. En caso de que se pierda. ¿Cuánto cuestan esas manillas? ¿Es barato? Eso es muy barato. ¿Con código de barra? Con con RFID. Pero no, es que no sé qué tan barato. Un RFID es un sensor de proximidad que tiene una tarjeta como la Civic. El de las cositas para que no se roben las cosas en... Ajá, es lo mismo. Ah, por ejemplo, esos son más baratos aún. Ya, ya, ya. Porque eso es un... Eso tiene un nombre, eso se llaman... ¿Qué cosito? No entiendo, ¿no? Los que te pitan en Falabella cuando salís. Ah, los de los productos. Ajá. Danza yo, Camilo. ¿Cuál es la complejidad? La complejidad en Falabella específicamente. La complejidad del dispositivo de RFID. ¿Han visto esa página? Pues, ¿cuál? Yo creo que depende del volumen de información que yo quiera introducir en él. Porque es que miren que por ejemplo, el de Falabella no tiene información. De Falabella es o está dentro o está afuera. No. O sea, y simplemente tiene dos estados. Y entonces ellos van y lo desactivan y yo ya lo saqué porque ya no está, pues ya me lo puedo llevar. O sea, está por ejemplo, inventario o no está en inventario ya. Exacto. Por ejemplo, el RFID de la Cívica, que ya tiene un nivel de complejidad más alto. Variable, sí. Porque sería más costoso. Porque ya guarda información tuya y todo el tema, pues. Guarda información tuya, más descuento, pues banco. Más recarga. Eso iba a preguntar yo, el almacenamiento de información. Pero ¿cuál es el almacenamiento? ¿Qué información? O sea, cuando ya el avatar se generó y para dónde se va esa información. Imagínese 100.000 perfiles. Eso no ocupa mucho espacio. Pero si es información, okay, ¿no? O nube. Porque es que por eso mismo hay que construirlo. Tenemos que ver ahí, ¿qué es la información? ¿Cuántos van a tener video? ¿Cuántos van a tener audio? ¿Calidades? ¿Cuánto puede hacer cada usuario más o menos? Repetir. Más la información que le vamos a mandar de nosotros, que es una información de descarga. Ya. Pero pues es que lo que hablábamos, podemos tener ahí unos discos duros de 1000 teras ahí. Desde el punto de vista de la información de las personas, esos son datos. O sea, los datos en realidad no duelen tanto porque eso es una base de datos, eso tiene un tratamiento diferente. Donde duele el almacenamiento es realmente ya en lo que yo genero, en los videos y en ese tipo de cosas, pero en datos no, en información de los usuarios. Pero ya ese proceso de render, cuando yo hago una experiencia, lo tengo que renderizar y subir a algún lado. Hay que tratar de minimizar al máximo el tiempo de render. Claro. Que todo sea tiempo real y se renderice, por así decirlo, en un récord. O sea, suponete que viviste una experiencia con realidad aumentada y pasando con un casquito, se te montaba un casco a vos, listo. Entonces yo voy haciendo un record live de esa experiencia y cuando termine ya lo que quedó fundido grabado. Entonces yo no tuve que hacer render porque viví la experiencia en tiempo real. Lo que yo les decía el otro día es que no hay que trabajar eso sobre la medida de decirle a la gente, usted se va para su casa ya y ya va a estar, ya va a poder consultar la experiencia. No, porque hay que tomar la decisión de trabajar un proceso offline, que ya después en la noche hacer un proceso de cargas masivas a los sistemas que perfilemos, porque entonces sí podemos decir, en la noche hacemos cargas masivas a los sitios de YouTube para no tener alojado eso en nuestros servidores, porque no la trabajar en la noche. Porque es que si no, se vuelve una cosa inmanejable. O sea, cargar en un tiempo real no te lo hace nadie. Doble turno. Y yo, por ejemplo, ya siendo partner de Google y con YouTube, puedo hacer carga de videos en FTP sin necesidad de trabajar la página de ellos, que es la que los usuarios usan normalmente. Si no, ya vos subís a un FTP y esos videos ya te quedan desplegados en tu página. Además, es que el volumen. Pero siendo partner de ellos. Y aquí hay que gestionar un partnership ya. Porque esto le va a traer todo el tráfico a YouTube, usted se imagina. Entonces también es decirle a ellos, mire, lo que tengo en mente, el proceso que ellos mismos van a abrir los ojos y van a decir, listo, hagámoslo. Y ya hay YouTube Pop también. Que por cierto, haciendo un paréntesis ahí rápido, ¿para cuándo más o menos citamos a la gente de eForces? Que es el proveedor de Google de nosotros. Nosotros vamos a contactar a Google directamente. Pero nosotros con eForces nos ha ido muy bien. Con Google ya. Sí. No, Google en Bogotá. Facebook en Argentina. Ya no, está en Google, no hay Facebook Google. En Colombia. Todo es Argentina. ¿No? Está Google en Bogotá. Entendía, Ronald, no, sí, está ahí manejando eso. ¿En Bogotá? No me acuerdo el nombre. Tenían edificios. Porque todos los servicios de Google a nosotros los proveen una empresa que se llama eForcers. Con ellos nos ha ido. ¿Son los servicios de qué? Correo, integración, correo, Google Apps. Todo Google Apps. ¿Y Hangout ya han hecho cosas con Hangout? Sí. Ese, por ejemplo, ese partnership ahí es bien interesante. Lo bueno, yo digo que lo bueno de que hay un partner involucrado a veces es que pues el partner tiene como la obligación o quiere, digamos, sobresalir un poco más, ¿me entiendes? Entonces a veces Google puede que dilate cosas o no tome las cosas en serio, pues nosotros no somos el único que estamos tomando cosas innovadoras. Mientras que un partner sí le da más fuerza al asunto, a veces involucrar un partner chévere por eso. Hay una cosa y es que Google ya trajo mucha estrategia de crecimiento por regiones. Entonces ya crezcamos en Argentina, crezcamos en Colombia, crezcamos en cada lado. Eso hace que te paren bolas más rápido. Porque ya las cifras de crecimiento son de Colombia, no de Google Global, región, sí. Que le aportan a la región. Pero entonces ahí ya tenés un respaldo con la gente de Google y YouTube en Colombia que te... Por eso es tan fuerte los partners que están haciendo para popularizar el Hangout, para que la gente cree sus canales de video. Necesitan crear contenido para crear tráfico local y generar pauta local más grande. Por ejemplo, las empresas aquí no pautan, a uno le dio un susto y le dijo, pues, empezar a pautar en Google, en YouTube, por ejemplo. Que todavía no le creen al modelo. Porque dicen, no, aquí no hay lo suficiente contenido como para yo pautar. Yes. Incluso ahí puede uno volver un modelo más sostenible porque ellos no son los dueños de la plataforma. Y en algún momento te hacen publicidad gratuita también, porque a ellos les interesa que se muevan. Claro. Y desde ahí podemos... De 1 a 10 ese modelo que estamos planteando... ¿Complejidad? ¿Es real? Muy. Porque estamos trabajando en integración. ¿Eso lo desarrollaría Videobasa? ¿O lo desarrollaríamos en conjunto con Alberto? Pero es que eso es un trabajo que el que se meta a hacerlo solo se quema. Hay que trabajarlo por pasos. ¿Quién desarrolla interfaz? ¿Quién desarrolla infraestructura? ¿Quién conecta qué? Es un trabajo en equipo. ¿Y el de tecnología? ¿Ustedes creen que se meterían o tocaría hablar con un tercero? No, es que generalmente nosotros en el parque no... ¿Desarrollo, no? No realizamos desarrollos propios. Nosotros siempre personalizamos. Sí. Casi todos los servicios web que nosotros tenemos están con una empresa que se llama Comunique. Ellos diseñan todos los servicios web que nosotros tenemos. No hay que evaluarlo, lo que pasa es que inclusive ese es el modelo más exitoso, pues ya hoy digamos que las empresas eso hacen, tercerizan finalmente todo, pues porque entregar el riesgo y entregar el a un contrato, un servicio es lo que manda la parada. Si lo digo por lo que, o sea, que es ambicioso también lo que estamos planteando, ¿no? ¿O no? Yo no tan ambicioso. ¿No? A mí me da mucho miedo. Pues como que se tilde todo. De la inauguración. Pues que mira, ahí es que hay que empezar como a analizar. Varias. Para mí la conversación más importante es un... La conversación más importante es un por qué. Porque es que un te dice, bueno, usted cuéntame qué está dimensionando. Apenas les contemos esto, ellos dicen, bueno, es que tengo que meter pues, una conectividad ya ni la digo. Una vez resuelto el tema de conectividad, ya tengo que trabajar y resolver las cosas en otra serie. O sea, ya no hay disculpa para. Sí, sí. Eso se te podría parar por temas de conectividad, pero una cosa es la conectividad y otra cosa es internet. son dos escenarios distintos. Porque yo tengo que blindar a que todo esto funcione offline y no dependa de internet. Depende de internet cuando ya la gente está viendo la experiencia de su casa. Y depende del internet que tenga ellos para acceder a eso. Porque yo ya lo mío lo tengo cargado en la nube. Entonces, yo no estoy generando grandes procesos de vulneración de que marica se cayó internet y entonces me marca el parque. Ya. Se puede caer el parque si se da la electricidad y si no hay nada que hacer. Pero eso pues es la excepción de la excepción. Y me imagino que hay redundancia y hay plantas y hay toda una serie de cosas. Es que esto hay que hacer. Primero, ¿qué es lo que pasa? Hay que soñar. Después de terminar de soñar, hacer un barrido de mapeo de riesgos. ¿Cuáles son los puntos frágiles del cuento? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puede pasar aquí? Y empezar a armar hipótesis. ¿Qué pasa si un niño no enqueta, ay, marica, empezar. Pero, cuadro de posibilidades ahí. Que eso es un mapeo de riesgos. Y ya decir, ¿ese riesgo estoy dispuesto a correr? ¿O no? Y si no, ¿cuánto vale? O si no, exacto. Porque puede ser más un riesgo latente, más no de oportunidad directa. Que era lo que decíamos el otro día. La hipótesis que planteamos, no, es que listo, se mete un man ahí pedófilo a buscar niños a la red y a encontrar a los niños. Pues sí, puede pasar, pero eso mismo le puede pasar al niño en su Facebook. Y ahí esa no es nuestra responsabilidad. Eso ya es un tema de responsabilidad de los padres. Simplemente es una herramienta sobre la cual se está esperando una serie de cosas. Como le pudo haber pasado en el Parque Explora, le pudo haber pasado en la página de Plaza Asesor. Perfectamente. Y eso son cosas que ya se desligan. Sí, que son riesgos ahí. Pero es algo muy importante con respecto a como al temor que uno tiene de hacer algo tan grande y es la base. Yo creo que uno finalmente, cuando va a montar algo muy grande, tiene que tener una base muy poderosa. O sea, no vamos a montar eso con un internet de 10 pesos, pues. Porque obviamente por más de que lo... Por más de que sea bueno, de que sea bonito, de que la experiencia, eso va a fallar. Entonces son como ese tipo de cosas, ¿no? Decir, bueno, yo voy a montar algo muy grande, entonces tengo que tener una base muy grande. Y eso es lo primero que... Por ejemplo, eso de entrada, chica, que todas estas terminales ni siquiera estén conectadas en red, sino por fibra. Para poder cumplir con ese flujo de información tan grande. Fibra. O sea, de hacer un trabajo de conexión de esos equipos por Fiber Channel. A la hora de estar conectados a la red que está soportando ese proceso offline que hay. Que hay que tener un super servidor, una redundancia, sí. O sea, eso. Pero eso es lo mínimo que puede uno necesitar para trabajar ese tipo de cosas. Y ahí es donde uno hace el análisis y dice, bueno, ¿cuál es el escenario que necesito en la experiencia presencial? ¿Y qué escenario necesito de respaldo en la experiencia offline? Que es cuando ya la gente se va al parque y vuelve a acceder a la plataforma para ver lo que hizo y empezar el proceso de socialización de contenido, que es el que nos interesa. Para que la cosa se vuelva viral, para que uno diga, que después de ir al parque yo quedo con una experiencia, yo quiero volver, y empezar a hacer ese relacionamiento. Entonces yo ahí ya, por ejemplo, a esa persona acá que vuelve a ingresar, le puedo hasta meter cualquier cantidad de cosas, incluso hasta un pequeño inbox donde el mismo parque le vaya mandando alertas y le diga ahí, vuelve al parque, te faltan esas experiencias. Vuelve. Sí, pero sí. Así que meterle community manager. Total. Para ustedes, lo malo. Permiso. Pero bueno, entonces, ¿cómo arrancar? O sea, ¿cómo empezar a...? Vea, hemos dicho varias cosas hoy. Tema tecnología, o sea, UNE, que es el... Esa reunión es súper importante. Pero no podemos ir a UNE sin tener claro nosotros el mapa. Eso es importante. O sea, es una reunión preliminar, pero nosotros no tenemos que tener... O sea, tenemos que tener el roadmap en esta mesa. Yo entro, me registro, hago esto, ¿qué va a pasar esto? Y llenarlo de respuestas y de preguntas, porque ahí van a salir todas las preguntas del mundo. ¿Cómo va a resolver esto? ¿Cómo va a resolver esto? Pero que eso no mate la idea que tenemos trazada, porque la idea está trazada como el ideal. Que si no, lo que hacemos es que matamos el sueño y no vamos a cumplir ni la mitad de lo que dijimos. Y ese es el miedo que hay detrás. Pero entonces, esa fase misma nos toca a nosotros mismos decir, bueno, ya pintamos el roadmap, seamos realistas, que sí podemos llegar. Tran, y vamos cortando. Eso es una lluvia de ideas que termina en una cosa más compacta. Ya uno dice, listo, esto ya es más realizable, esto ya es otro. Pero hay que partir del grande. Entonces tenemos, Andrés, más o menos información como para empezar con eso, ¿no? Sí. De, pues con la posible ruta. Eso es muy importante. Porque entonces ahí ya le entramos a hacer zoom a cada escena. Pues, ¿qué, entonces qué va a pasar en lo de televisión? Resolvamos el tema de televisión. ¿Qué es presentar un noticiero? No, ¿qué es hacer una cosa con croma? ¿Qué es hacer un ejemplo como si estuviera presentando el clima? No, ¿qué es hacer una noticia en la calle y le puedo cambiar los diferentes escenarios para que se sienta en Roma, en París, en no sé? Es mirar ese tipo de cosas. Claro. Hay dos, pues hay otra reunión también que es importante y es pues con los otros aliados estratégicos. Yo creo que inclusive esos aliados estratégicos nos pueden generar muchas ideas adicionales. Pues por los que estamos hablando, por ejemplo, de Google o de Facebook o eso. Inclusive uno ya hablando con ellos le dicen, no, ve, es que debería hacer tal cosa, entonces le van dando muchas ideas. Yo creo que esa reunión con ellos es muy importante. Sí, tenemos que tener el mapa también ya. Y saber qué tan atractivos somos y qué tan atractivos somos para ellos, porque puede que ellos nos digan también, no, eso, querer montar no nos llama la atención. ¿Qué pasa también? Yo creo que somos atractivos. Sí, yo también. En términos de tráfico y de... ¿Sí o no? Eso se la tancharon. Sí. Yo creo que somos atractivos. Amo que atractivo. Y responde, yo también. Por el amigo de una tipo. ¿Te acuerdas? No. Cuando estamos hablando de la experiencia de la tipografía. Que si a mí no me viene aquí, pues es como el que más le gusta. Ya te voy a conocer. Gracias. ¿Ustedes cómo están de tiempo, Jan? ¿Estás tres? Sí. Ven, pensemos, cambiamos de mesita o que nos la limpien. Que nos la limpien. Que nos limpien la mesa. Sí, es más fácil. Que nos den tinto. Ah, sí. Nos puedes por los recuerdos. Esto tiene tinto. Importante. Sí. ¿Queremos un tinto? ¿Quién más quiere? No, no, tinto. No, gracias. Yo sí. Okay. Tres. Cuatro. Ya, cero, cero. No, yo no quiero. O sea, me gusta, ¿no? A mí otra cosa. ¿Cómo empezar a direccionar económicamente? A pensar en patrocinio, claro, aliado, porque... No hay plata, pero yo tengo señales que es Slim. ¿Qué le gustaría? Yo le digo por WhatsApp. ¿A quién? ¿Un padrino? A Slim. Un vecino. Señor Carlos Slim. A Charlie. Pero video base puede soltar algo ahí, ¿no? ¿De qué? De cash. No, pero sí, por ejemplo, meter como partners a las cuentas grandes que tenemos. O sea, ¿cómo enrolamos al éxito para que se meta acá? ¿Y cómo enrolamos a UNE también? Porque UNE es... Que pongan un letrero. O sea, ¿cómo enrolamos? Horrible, weón. ¿Dónde? Te quiero explorar. Pero con video mapping o algo así, pero que sea bien sutil. No, pero no podemos hablar más de los clientes. Esas letras no creían que iban a ser tan exitosas. ¿Cómo? No creían que esas letras iban a ser tan exitosas. Es horrible. ¿Qué las ha visto? ¿Qué? Las amarillas. Y las dejaron ahí, ¿no? Pues yo las quité ahorita, el 20. Las quito. David, el hecho de que nosotros estemos pensando que el recorrido no sea lineal, ¿cierto? ¿Eso tiene alguna implicación en términos de tecnología o no? Pues uno tiene que dimensionar por el lado más crítico. Entonces uno asume que el recorrido es lineal en todo, ¿cierto? Entonces uno asume que una persona entra a la sala, la recorre toda y generó tantos contenidos. Entonces, no sé, por decir algo, eso me da tanta capacidad. Entonces, como eso no va a pasar tan al extremo, uno se baja un poquito pues para ahorrarse en plata no sé, uno se baja un 10% dependiendo de los riesgos del mapa de riesgos que uno quiera correr. Y dice es tanto, pero no necesariamente, o sea, inclusive el que no sea lineal nos disminuye. Claro, porque no obliga a que todo el mundo esté al tráfico y a que todo el mundo haga todo el mismo día, sino vuelva. Que eso también es un tema interesante. De hecho, vamos a hacer las móviles, ¿sí? Okay, las experiencias. Todo el tiempo se está moviendo. Como el cubo. Habíamos hablado de hacer después un circuito. Un lab móvil. No, bueno, pero eso es otro. Para activaciones, pues en lugares externos. Pop-up. ¿Qué? Un lab pop-up. Hoy apareció aquí Pin Explora, mañana en otra parte. Es chévere. Es que pillamos esas. No tiene pues un orden. Sí, de hecho, yo lógico, sí, no hay, sí, un orden lógico. Yo creo que el que no sea lineal es las experiencias, es un plus. Sí, total. Sí, sí, total. Porque de hecho así funcionan las otras, ¿no? Sí, no, ni la vida funciona. Es que o sea, eso tampoco es el blanco de la vida. Y me gusta mucho eso como. Y es. No sé si sea el momento. Como que no tengan los planos de las experiencias, como usted hizo esta. Pero que nada más como que pueda ver eso en su página. Sí, sí, vos me lo preguntas, yo me imagino un muñequito flotando así como esta lámpara, que le están saliendo un montón de cositas por todos lados, unas que se ven como apagaditas y otras que se ven prendidas, que fue las que ya vi. Y las que están apagaditas me dice todavía cuáles son, porque me falta por hacer. Es como cuando yo estoy... Cuando jugaba Mario, los mundos los iba recorriendo y se me iban prendiendo los que iba recorriendo. Entonces uno siempre es como, ¿qué será eso? Que no se me ha prendido todavía. Entonces está el riesgo de ir a decir, eso no lo conozco, lo quiero vivir. Eso es muy bacán. ¿Y en dónde debería el eso? ¿En la plataforma? Desde la casa. Desde la casa, sí. Pero nos tocaría hacer una red social, que hemos hablado. Pero es muy simple, porque es una red social que tiene un pues, no muy simple, pero sí tiene un límite, porque es la comunidad que está ahí trabajando en el tema. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo... Una red social, ¿por qué se denomina red social? Porque yo tengo una presencia virtual, tengo una identidad, tengo una serie de información que dice quién soy y comparto algo. Tengo unos amigos y con esos amigos empiezo a compartir cosas. Eso se escala, está genial. Entonces siempre va a pedir que hacer el comentario, que yo pueda verlo, que yo pueda ver las experiencias que ha vivido mi amigo, que yo pueda vernos en qué. Pero si vos todo eso lo construís soportado en un tema, vuelvo y repito, con la filosofía de visualización de información, no de creación de entornos desde cero. Visualización de información, ¿qué es? La plataforma simplemente va a leer cuando yo me logueo, si hay un usuario de una contraseña, va a leer esos datos que yo generé cuando estuve en Explora, y él me va a dibujar esa información en tiempo real en pantalla, que se va a construir el muñeco, me lo muestre, me lo referencia y me dice, hiciste esto. ¿Y qué va a hacer? Cuando voy al tuyo, va a ser exactamente lo mismo, leer los datos que vos tenés allá y me los dibuja en pantalla. ¿Por qué? Porque yo de una estoy pensando en que eso tiene que ser un soporte HTML5 todo, cero flash, cero todas esas cosas, para poder hacer ese redibuje en tiempo real sin ningún problema. De las 40 y tantas, aproximadamente 15 en este momento, probablemente sean 20 al final, tienen flujo de información, tecnología complicada, pues. Eso, o sea, lo que decía ahorita, eso no está pues por un orden cronológico, sino lógico, está agrupado por categorías. Temas. Si quieren, le damos una mirada rápida a esas 15. Mire, buenas cosas, ¿sí? Listo. ¿Cuál es la primera que se marca? En Comic 2D. Okay. ¿Y estas son experiencias que ustedes tienen en un banco de experiencias? ¿O de dónde salen? Porque están así ya como sistematizadas. Estas son de la propia cosecha. Okay. Estas salieron comités creativos, tirando ideas. Okay. que han ido ahí saliendo, ¿sí o qué? Uh-huh. Se van evolucionando. Vamos a encargar a terceros muy poquitas. Muy poquitas. El grueso sale de allá. Ok. La del cómic 2 de Camilo se la sabe como mejor, ¿sí o no? Sí, lo que les contaba ahorita, como que las experiencias que van a ver, sí, o sea, que reafirmamos la comunicación sin tener una dependencia tecnológica, que se puedan meter a jugar con el comunicar y generar contenido. Es el cómic 2D, es meter a los visitantes en el rol de estar metidos en un cómic, pero como construido como si fueran una nevera gigante. Okay. Yo tengo acá esto, los fondos, pero yo tengo que construir la escena con una serie de elementos que hay ahí. Entonces también tengo las viñetas, tengo toda la información ahí. Algo así. No, perfecto. O sea, yo quiero. Fondos variables, magnéticos. Y al final, entonces, la generación del contenido ahí... Lo que hace él es, ahí construye, escribe su primera viñeta, se toma una foto, construye la segunda viñeta, se toma una foto, construye la tercera, se toma una foto y al final le sale la tirilla del cómic que construyó, ¿cierto? Esta puede ser, digamos que esta experiencia puede ser una persona construyendo su cómic o colectivo, entonces ven y nos metemos los dos acá, ya sabemos que estamos peleando. Está el pong, está el splash, me caí, bueno, todo ese todos esos iconos de comunicación que tiene el cómic en sí mismo, pero de una manera muy análoga, entonces es como el que tenemos ahí de la habitación de escalas, el 20. Ya yo me tomo eso, veo el resultado en pantalla y enviar. Mira, yo creo que hay algo que tenemos que sentarnos a hacer, y es a la hoja de vida que ustedes tienen anexarle algo que yo creo que va a ser muy importante a empezar a tener una dimensión de lo que necesitamos. Ajá. Y es, por ejemplo, X experiencia, independiente de lo que sea, va a generar video, va a generar imagen, va a generar lo que sea. Entonces, el output que exacto, ¿cuál es el output? Y ese output, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto tráfico necesitaría en internet? Que me... Sí, dale. Pues como una especie de tablita que se anexa a la hoja de vida. Entonces, pesa tanto offline, pesa tanto en la línea, necesita tanto tráfico para llevarla, cuánto tiempo necesita dependiendo del tráfico para mandarla. Con ese tipo, con un cuadrito de Excel de ese tipo de cosas, uno ya después suma, hace una suma así a la brava y uno dice, bueno, como mínimo necesito tanto. Por persona se va a chupar tanto. Exacto, y multiplicado por persona. Eso lo tenemos que hacer, de las que generan esa multimedia. Porque hay que tener claro el almacenamiento, ya cuando uno empieza a pensar en, bueno, ¿en dónde me lo llevo? ¿Cómo lo almaceno? ¿Lo almaceno aquí? ¿Lo almaceno en la nube? ¿Lo almaceno dónde? ¿Por cuánto tiempo? Al menos tiene que tener una base de una suma total. Bueno, yo sé que en un día van a ser tantas teras. Y no es lo mismo una foto en TIFF que una foto en PNG. Nosotros hicimos un cálculo la otra vez, David, pues muy... muy por encima. Una foto en TIFF que en PNG. ¿Y cuántos gigas nos daba eso diarios? PNG pesa 50k. ¿500 gigas? Era, sí, media tera, creo. Diarios en contenidos, pero ¿me conecto? No, necesito la clave, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Pero no, al final pues yo creo que tiene que quedar en un ejercicio más más juicioso, sí, que en una suma así el de la mente. A la topa, o sea, decir, por ejemplo, poniendo en particular el del cómic 3D, 2D, perdón, ese cómic 2D va a generar 5 imágenes, que es la tirilla de cómic. Cada imagen es un punto TIFF, ese punto TIFF pesa 10k, no sé, entonces son 5, son 50k, o sea, como mínimo esa experiencia me va a generar siempre 50k por una persona que esté ahí. Esas cositas que yo les digo es hay que sacar en una tablita, nos tenemos que sentar a hacer eso, por experiencia. Ok. Y pensar a dónde se mandaría eso, si se aloja en la pequeña red social o si la persona lo manda al correo, pues como... Ay, la otra que hay que pensar también es... Yo tengo el trabajo en el día, o sea, en el día estoy recopilando toda la información y eso va a quedar en un equipo local. Y en las noches el equipo local arranca a repartir la información a cada lugar. Ejemplo, carga masiva a Flickr, carga masiva a YouTube, carga masiva a Facebook, así, a cada uno de ellos. Pero ya después la plataforma... Ya, digamos que acá se mande como a tres servidores, digamos, y cada uno empieza a enviar. Es mucho más rápido y más. Sí, es que hay que mirar el modelo ya de la transición offline a online. Hay que mirar porque eso también depende de lo que yo les digo, el tráfico. Puede que, por ejemplo, el canal de internet que nos dé, por ejemplo, UNE, pues le dé a eso sobrado para subir. Y el problema ya sea el cuello de botella de la plataforma que va a recibir. No, hay muchas variables, de eso depende. Y ya lo que tiene que hacer la plataforma de manera online es ir a leer los feeds de cada persona cuando lo subió y desplegarlos. Simplemente lo jala. Porque la idea es que si yo voy a tener mi usuario, mi contraseña y mi, digamos, pequeño sitio en una red, que ahí yo tenga todos mis archivos que generé en el parque. Claro. O sea, que no me... Tu archivo está en Flickr, ¿no? Yo lo quiero aquí, no, porque eso, es mío y... Por eso, sí. Como cada red sube mío, colaborativamente, vale, pero es que ahí es donde entra la filosofía de no replicar archivos, ¿sí? Solo archivo en un lado y eso. En este momento se vuelve la fotografía, por así decirlo, la nube es Flickr. Pero entonces cuando yo voy a ir allá, yo no voy a ir a jalar el archivo como tal, sino el feed RSS que coge el archivo XML, lo lee y lo despliega. Pero está haciendo un solo archivo. Sí, está alojado allá. Está alojado. Simplemente está haciendo la lectura del feed RSS que cada una de las redes tiene. Y hace como un auto embed a la página. Exactamente. ¿Qué pasa? Si la gente tiene internet no va a ir un culo, pero es que es lo mismo. Ah, ¿sabes? Pero es que igual no vas a poder entrar ahí. Y vamos a tener un momento como de limpieza, o esa vaina es para que 4 años entre telas y teras. Pero es que una de las razones por las que esté en red social y se comparta en... Especialmente para no borrar. Es para no borrar. Pues uno hace filtros cuando a uno le duele el almacenamiento, pero pues eso es... Pero igual, por ejemplo, yo aplique, hay que pagarle de alguna manera. ¿A quién? Aplique. Sí, pues imagínate la cuenta. No, la cuenta que es una cosa total. Ilimitada por él. Pero igual, mira que cuando una cuenta ilimitada es Flickr, ¿cuánto vale? $100 el año. ¿La Pro o qué? Pero no tiene ninguna restricción. El tema es que, o sea, Flickr es una red profesional de fotografía que se creó para subir archivos de gran tamaño, porque yo veo el thumbnail, pero también veo el RAW. Sí, 50 también veo el RAW. Yo aquí simplemente voy a trabajar con un PNG en baja, que me permite simplemente ver la imagen. Eso sí, yo no voy a prometer que ahí va a estar una foto super alta resolución que me sirve para imprimirla y ponerla en el cuadro ni pieza, ¿no? Pues, y no es el objetivo tampoco. ¿Cuál sería el tamaño estándar de eso? ¿Qué? ¿Cuál sería el tamaño estándar? Pues como el tamaño bien puedes trabajar estándar. Pero puedes trabajar un 1024768. Ah, pero eso es que sea bien, pues. Por eso, pero no un 1024768 en PNG puede pesar 125. ¿Cuánto pesan las fotos que se mandan en 20? Esas fotos pueden pesar. Ah, yo tengo una carta, mira. Dale. Yo creo que esa foto puede pesar alrededor por ahí de 800 mega más o menos. Bastante. ¿Eso es qué? ¿JPG? No, estoy seguro. Es que también depende de la compresión que uno trabaje desde el principio. Si yo trabajo perdiendo calidad, yo ya estoy bajando mucho el tema al espacio. Al tamaño. Es que puede ser un JPG. Porque es que si yo, por ejemplo, ¿qué hago? Grabo, supongo que cojo en la máquina la que... hay una máquina que es la que me toma las fotos. Listo, tomo la foto y guardo un tip. Y ese tip está con PNG, ya tengo un doble almacenamiento. De entrada capturo en PNG de una vez. Claro. Y ya tengo la pérdida de entrada, ya. Ya la compresión de una. Pero cantidad. Eso es demasiado clave, no duplicar información. No duplica información. Más costoso es. Claro. Ve cómo se toma la foto, ¿verdad? ¿Con el control o qué? Temporizador. Sí. No, pues que generalmente, pero sabes que generalmente no la usan así. Yo siempre he visto que hay alguien que la toma. Oye, la toma. Sí, ¿cuál? Alguien que se queda. No, de hecho la experiencia no está hecha pa apretar y correr. No, generalmente siempre hay alguien que la toma. Porque están. Pero es que me va a caer, por ejemplo. No, y sabes que eso también yo creo que la gente le dice que bueno, hágase ya, yo se la tomo. Eso. Y eso genera un relacionamiento ahí bacán. Y si no, está alguien de espera. Pero siempre la toma a mí. Incluso se toman la foto con la cámara de ellos, con la cámara que llevan, no con la aplicación. Ah, claro, con la cámara. Ese es eso, arreglándose también. Ya dirán que hace con esa foto en redes. solo que no le va a llegar a su... Ah, no, sí, muchos sí prefieren. No, no, yo la tomo con mi cámara. Es que miren, miren que también hay que dar, dar una respuesta filosófica a lo que estábamos hablando el otro día. 294K. ¿Cuál va a ser el objetivo de que yo me tome una foto en la experiencia? Si el objetivo es fomentar que cada vez la gente haga cosas más locas, está absolutamente claro. Pero si es un copy-paste de todo, o sea, si Jennifer se tomó una foto, Camilo se tomó una foto, lo único, hablando de la experiencia del cómic 2D, puntual. Cada quien la va a hacer distinta, porque entonces el uno le puso el letrerito de bien, el otro puso una nubecita del splash, el otro puso no sé qué. Cada quien lo monta distinto, pero ya depende es como de la actitud que tuvo la persona cuando se tomó la foto. Y lo que arranca es un trabajo en redes de yo cómo pongo esa foto, qué nombre le pongo y cómo arrancan a darse los comentarios frente al tema. Que si no van a ver, yo como explora, yo como el dueño del usuario de la experiencia, porque eso también es otra cosa, o sea, cómo se va a subir la foto a Flickr, IMG 0101. Eso es un tema que tiene que estar resuelto desde toda la estrategia, o sea, cómo quieres que se llame esto, no sé qué, ta ta ta, que si no queda así, IMG 0101. Se va a enumerar, sí, etiquetar. Punto PNG. No, porque el usuario también le da, el mismo avatar ya le da el patrón para subirlo. O sea, Camilo 01, Camilo 02, Camilo 03. Camilo es un nombre muy común, ¿sí? No es ni nada. O no sé, Camilo en la experiencia tal, no sé. Puede poner un patrón ahí. Sí. Sí. No, y es clave decirle a la gente que a todo lo que haga le asocie palabras clave y que eso lo haga, lo empiece a hacer la plataforma de una manera intuitiva y natural, o sea, que te diga cuáles de estas palabras de acá le vas a asociar a tu, y que no te deje seguir el siguiente paso sin hacer eso. Yo creo que ahí es muy clave perdón, ahí es muy clave que el mediador que va a estar ahí, los sí, exploradores, se encarguen de decirle eso, o sea, sí. No, es que uno te va a tomar una simple foto, no, esa foto va mucho más allá. Entonces, claro, como decía, ¿por qué la tengo que llamar de una manera? Porque es muy clave esa parte. Esa es la metadata que nos va a permitir incluirla bien cuando hagamos la carga masiva. Esa metadata tiene que quedar limpia en un repositorio que conserve todos esos datos y cuando yo haga la carga masiva en Flickr, está nombre, los tags y ya, simplemente, y el tamaño y el tipo de archivo. Porque hay una metadata que lee Flickr también y es la cámara con la que toma la exposición, el diafragma, la fecha, todo. Hasta la ubicación. Hasta la ubicación, sí, la georreferencia también, sí tiene. Pero esa es información que lleva la foto. Acá es nada más mía. Es una sala de otra cosa. Pero es que ese es el, una sala de yoga. Ese es el reto de esto, parce. O sea, el reto de esto es vos haber pensado en todos los factores. Se te va a pasar alguno, tenés una plena seguridad. Sí. Pero por eso mismo se hacen ejercicios de barrido de mapas de riesgos, para uno decir, bueno, aquí que no nos puede pasar. Eso es un tema que también tiene su cadena de apropiación. Y donde los facilitadores de explora son parte fundamental. Exploradores. Pillamos otra. Bueno, la segunda es un módulo en el que hay dos fenómenos o dos experiencias. Uno de subtitular películas, que de pronto se han visto un referente que hay de Hitler, sí, con videitos en los cuales uno arbitrariamente cambia los diálogos. Esa es una. Y la otra es simplemente ponerle a una video, a unas escenas de cine mudo, intertítulos. Sí, entonces yo tendría un banco de películas en las cuales hacerle eso. El banco de escenas. Exacto, la idea es eso, como entender cómo se subtitula y eso, y además al visitante que cree una historia a partir de unas imágenes, ¿cierto? Sí. Y en el otro, como esa otra posibilidad de generar esa historia pero intertitulada, que como era en el cine mudo, sí, y acá cómo se hace. La idea es tener dos o tres escenas. No sabemos si el cine, o sea, no sabemos si hacer la de Hitler, por ejemplo, porque ahí la pregunta es si se hace en internet, ¿para qué lo hago acá? Exacto. Sí, okay. O sea, si ya se hace allá, pero bueno, si ese es un factor para... Es un meme. Claro, es hacer un meme. Pero por eso es que, digamos, aquí no es como... A ver... Casi todo se puede hacer en un iPhone. Sí, casi todo. Tiene que haber un gancho. Ajá. Acá hay un gancho también para explicar las experiencias que es... No es como lo que se puede hacer en internet, sino darle verdaderamente un fondo, pues, teórico al usted qué es lo que está haciendo realmente. Ahí no está haciendo un meme, pues no está haciendo lo que puede hacer en internet, sino desde la historia del cine, cómo puede cambiar usted la historia, sí, lo que se está contando. Pero también puede ser como hacer un meme, pues, ¿por qué negar lo otro si realmente está relacionado? Y teniendo en cuenta que no todo el mundo hace un meme. Sí, pero porque necesariamente... uno hace un meme consciente. De que es un meme. Exacto. Sí, porque mira que una premisa es que no necesariamente todo el público es tiene un conocimiento muy amplio en internet. Ya habíamos dicho que hay público que no tiene un conocimiento amplio en internet. Y eso para ellos puede ser hasta nuevo. Pues hay gente que no ha visto la película de Hitler. Exacto. Partiendo por ahí. O por lo menos no es así. O que dice, pero ¿cómo así si yo vi esto con un texto y ahora lo estoy viendo con otro? Entonces, ¿quién hace eso? Entonces, ¿dónde lo hacen? Porque, pues, yo digo, ¿cómo lo haría? Pues yo lo haría en mi casa, con Premiere, no sé qué, con Prema Edición, pero porque es el método que yo tengo en la cabeza. Mientras que el otro me tira, no es muy difícil, ¿quién sabe quién lo hace? Entonces, también es bacano, no como esconder el asunto que también puede ser un meme, lo puede hacer. Hasta en el parque escolar. Esa es muy buena. Muy es, y bueno, ese también lo interesante sería como que uno hace su película y la pueda dejar, ¿no es cierto? Entonces, como, vea la película que hice en el parque, yo creé la historia. Entonces, eso ha sido chévere, digamos, ahí en el parque lo hemos hecho. Entonces, ha sido pues, la realización que todos estos manes diciendo que la sala está atrasada y bueno, todo el mundo empieza ya, ha empezado a rodar con ese. Esa también sería una de las experiencias que podríamos tener online en nuestra página, ¿sí? La gente le pegue ahí a hacer... No, y ese, por ejemplo, es algo muy bacano porque la experiencia se renueva renovando el contenido. Entonces, cada que cambia de escena es casi que es otra experiencia porque la experiencia termina soportada en el contenido. Y el éxito está en que uno presente distintas situaciones. O sea, que entonces una película tenga, digamos, que más tinte de drama, otra más tinte cómoda, otra más, como que uno puede incluso hacer diferentes géneros. Exacto. El trabajo de géneros ahí es interesante. Porque entonces no es lo mismo subtitular una película de terror. Y si alguien está llorando, por ejemplo. Exacto. Que subtitular un romance, a subtitular una de guerra, y así, una épica, o una muda, que es con intertítulos. Ahí el tema es que son videos, pues, eso es pesado, sí. Sí, pero seguimos... ¿Pero cuánto pensará un video? Pero ¿sabes que estoy viendo muy clave 40, en eso? Okay. ¿Cuánto? ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Una escena de cuánto? ¿Un minuto? ¿30 segundos? 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos es un montón. 30 segundos en un 720, 480. Esos son, en un MP4, son perfectamente 12 megas. Sí, es poquito, no es nada. Es poquito. No, y ¿sabes qué he visto muy clave aquí? Que también tiene un tamaño definido. O sea, mira que finalmente la escena nunca va a pasar de ese tamaño. O sea, pero que... siempre se te va a oscilar entre un rango y un rango. ¿Por qué? Porque no todos están a quedar del mismo tamaño. Porque si el video es blanco y negro, queda mucho más liviano si es a color. Aquí cuenta el color como peso. Y cuenta también el movimiento. Si hay mucho movimiento en la escena, es más pesado que si porque la compresión depende del MP4 comprime, dependiendo del tipo de movimiento que tenga que desplegar. Si es un personaje que está en una escena quieta, no tiene que volver a copiar todo ese elemento, sino que lo redibuja en tiempo real. Y ese es el secreto de la compresión del MP4. Entonces, si por ejemplo es una escena de una persecución, te va a pesar más que una de un man que está en plano medio todo el tiempo. Pero el video es conocido, o sea, yo ya sé cuánto es el límite inferior y cuánto es el límite superior. Claro, desde que vos prepares ese contenido ya le puedas dar la cuenta y el cálculo. Pero sabes que eso es muy clave, yo no sé si haya una experiencia más adelante que no sea así, pero eso es muy clave, sobre todo para los riesgos. Claro. Porque ahí estamos limitando ya, o sea, nosotros sabemos que no nos vamos a sobrepasar con esa experiencia. Yo no sé si haya otra que no tenga límites. ¿Qué tiempo? no, no tanto en tiempo, sino quiero diga, vea, ahí me pueden generar un video que pese un infierno y no, y esa tengo control. No, yo creo que a todas hay que meterle timer. Claro. Sí. Es posible, sí, ¿no? Si no, no hay manejable. Lo mismo, por ejemplo, supongamos que la que el man que está contando la noticia, tenés un minuto para leerla, y va a haber un teleprompter que tiene un conteo regresivo, vos sabes que te faltan 3 segundos y lo que no acabas de decir ahí, ya ahí no va a quedar. Sí. Te sacan del aire. Exacto. Y también mostrar ese significado de lo que significa la rapidez en la producción de contenidos. Esa es de media hora. Imagínese lo que va a pesar eso. ¿Cuál? La del noticiero. Ah, pero es que esa es una experimental. Sí, sí. O sea, podemos tirar un canal de stream ahí. ¿Cómo está la emisora ahorita? Ah, bueno. Sí, porque media hora sí es demasiado. Media hora sí es un paseo. Pero puede ser alojando streaming bajo demanda en una cuenta gratuita. Y ya después enlazo el contenido y lo grabo pues en tiempo real. Y así sí, así como el streaming de los eventos del parque. Exacto. Tal cual. Son con live stream. Se puede hacer con Ustream, se puede hacer... Con Ustream, con Ustream. Sí, eso se puede hacer de esa manera. Lo que tienen que tener en cuenta ahí es que, por ejemplo, no vaya a ser una experiencia que sea muy rica presencialmente y uno quiera volverla a vivir digitalmente y no lo vaya a poder hacer. O no la vaya a ver con el nivel de calidad que uno quisiera verla en la casa. O que de pronto... El tema de vivirla ya presencialmente, sea media hora, como ustedes lo plantean, pero cuando la voy a vivir digitalmente, son solamente fragmentos, no todo el tiempo. Sí, conciliar la experiencia in situ y la remota, pues. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué? Porque si, por ejemplo, en la experiencia presencial, yo viví un tema de un croma, y después ese croma lo voy a ver en streaming, y el streaming de pronto estuvo grabado a 256K, eso quedó horrible, y no voy a ver el efecto bacano del croma y se me puso una Nueva York de fondo, no sé qué. Entonces me voy a decepción. A decepcionar y decir, no, aparte es que eso que hago una calidad cagada. Y el niño es absolutamente cruel. Y la gente no piensa todo. No, y el niño se acostumbra a unos gráficos. No, el niño, el viejo, todos son supremamente crueles porque dicen, ah, no, qué pelleza. Es como se ve feo. Hay que cuidarse de eso. Es como se ve feo. Qué pelle el parque. Sí. Y con el patrocinador. ¿O qué pelle uno? ¿Tiramos otra? Sí. Listo, la... La del periódico. Sí. Edita tu propio periódico. Una pantalla touch en la cual uno tiene... Estamos en una línea muy delgada, ¿no es cierto? Como estamos tratando de coger tantos fenómenos de la comunicación, estamos en la línea delgada de... O que sea muy divertido y la gente... La pase muy bien, aunque sea un descache todo. ¿Sí? Este es el punto en el que estamos. Entonces, este del periódico es, digamos, hacerle entender a la gente cómo está estructurado un periódico y que ellos terminen llevándose o armando una hoja de periódico. La primera plana de un periódico. Que puede ser un diario deportivo, puede ser un diario sensacionalista, puede ser. Con la persona en todas las noticias. No. El ejercicio sobre todo es jerarquizar. Más entender columnas, entender. ¿Qué es un lead? Porque si yo escogí amarillista, porque sale el título en rojo. Si yo escogí el godombiano, porque está en negro. ¿Sí? Pero no mueve, o sea, uno lo que hace es maquetar, eso. Y hay una opción en la que sales tú en primera plana, como él es el personaje del año. Ah, sí, iba a decir yo que eso es chévere, pues que yo participe en el periódico, que claro. Yo sea como la figura del periódico. Y usted puede tener una opción de crear los títulos. Como la típica, hacer tu portada de la revista Time. Eso, pero entonces ve, es que pues, ahí está esa delgada línea de yo me pongo una foto en Facebook y puedo estar en una valla. Sí. O eso ya lo vi en la Feria del Libro. Pero sabes que no, pero eso de alguna forma advierte a la gente. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron una página, es que yo no me he hecho hace tanto tiempo. Uno con una URL de una página, con el nombre, creaba un periódico sí. En donde todas las noticias eran sí. De uno. Yo no sé si alguna vez lo hicieron. No. Sí, sí. Y eso era entretenido, porque vos mandabas la URL y entonces mandabas la URL de Luciano. Ah, sí. Se la mandabas a Luciano. Y Luciano como, yo porque estoy ahí en ese periódico. Pues, era una broma. Pero eso causaba, pues, era interesante. Si encontrás por ahí el referente, no sirve para pillarlo. Pero es bacana. Otro referente de eso, medianamente parecido, es lo que puedes hacer en curaduría, con la curaduría de tus tweets con Peter Lee. Sí, ya lo vimos. Ah, sí. No, y queríamos tener también como un... Será un RSS, ¿no? Bueno, así como un generador de noticias falsas con la agencia Pinocho. Lo que vamos a hablar la vez pasada, nosotros queremos que el parque también no sea como, o sea, que sea, que impulse esos proyectos. La agencia Pinocho sería como, pues esto lo hace la gente de Medellín que hace noticias falsas y se llama agencia Pinocho, impulsarlos a que sigan tal vez. Entonces además sería como un random ahí todo raro, ¿sí? O incluso relacionadas con lo que pasó en la sala. ¿Cómo? Relacionadas con lo que pasó en la sala. Ah, sí, pues con sí, la experiencia que vive la gente. Claro. Es que acuérdate que el, así es. ¿Cuál es ese? ¿De qué lo decía el periódico? ¿Qué dice? De Timo. O sea, no celebra su salida del armario. Míralo. Ese ya está en Twitter, ¿no? Mira la URL, ¿sí la ves? El truco es la URL. Pues ¿qué? Bueno, que es luciano.esgay.com. Ay, qué bruta. Entonces, pero también sirve con el apellido. Funciona david.jaramillo.esgay. Y te sale, y sale. Pues es algo así. Si no haces la URL, mano, cualquier cosa. Llamo a mano. No, pero además lo teso es que la te edición, hace toda una noticia. Sí, crea toda la noticia. ¿Cómo y eso es como la página. Pues y es gay.com y hay entrevistados del dominio. Lo que todavía está muy tedio aquí, muchachos, es el resultado final. O sea, si Julián me manda un correo PDF en el cual sí, me abdujeron los extraterrestres, pues, sí, no pasó nada. Slash. No. El imprimir también. O sea, es como imprimir el libro. Entonces el ejercicio está muy bacano. Entonces pero el resultado punto es gay punto ya. Es incluso, o sea, pero es que no lo pongas en PDF, ponelo en foto. Porque ese, el tema es, ¿cuáles son los tres contenidos que a uno le interesan, por así decirlo? Texto, foto y video. De ahí para adelante, las cosas se complejizan más. Que un PDF ya necesita que lo abras en tu programa, o mínimo tener un navegador, bueno, una serie de cosas. Porque ya son para un nivel de practicidad distinto. Uno que comparte en redes sociales, esas tres cosas. Texto, foto y video. Ya. O links a otras páginas, pero aquí no nos interesa sacar a la gente para otro lado. Entonces, tratar de tipificarlo en siempre. Voy a producir uno de los tres o los tres. Y es posible que la producción del texto termine siendo una foto. Porque incluso... Es que Luciano liga en una página de cita. Liga. Como encuentro, es que es súper españoleta. Pero mira que cuando ustedes lo mencionaron, o sea, hay un punto muy clave ahí y es cuando la persona está involucrada. Si en el periódico la persona está involucrada, no es tan gracioso. Pues porque vos, una noticia es chévere. Pero si vos te ves ahí, ya es demasiado gracioso. Pues causa más gracia. Que podría ser, no sé, como que te hicieran tres preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te gusta? No sé qué. Y a partir de eso te saqué como que me gusta la música. Entonces, Jennifer, la nueva estrella de rock, qué sé yo. Pues como que y contenido. Y ya ahí te llena toda la... Igual que aquel. Igual que aquel. ¿Cómo se llama? Juicy Lucy. Juicy Lucy. Es como dos ¿en qué vías? Vía Primavera. En Vía Primavera. Toda la mitad. Muy gracioso, ¿no? Sí. Descartaste unirte al grupo G. Pero es que Felipe habla de Luciano y un señor ahí. Es que es muy bueno, en serio, es muy sí, bueno. Sí, muy bueno. Pero esto es viejísimo, yo esto lo conozco hace años, haciendo años. Pero es muy y es impresionante que te genere el texto. Sí. Es impresionante. No, y que funciona con el apellido. Yo lo conocí. No lo conocía. Pues conocen esas páginas que en 2 segundos le escriben a uno un ensayo. Uno pone la palabra clave y le hacen un ensayo en 2 segundos. Eso es. Hay una que hace el zoom, es que saca cada que son las clave. Con razón, no era todo el mundo de JavaScript. Hay una que hace presentaciones, ¿se acuerdan? La que vimos. Eso es muy bacana también. Camilo, la de las presentaciones. El del nombre. Nombre de las presentaciones. Para las tesis. Uy, también es bueno. Bueno, un poco con todos esos elementos queremos que se construya este periódico. Pero bueno, venga, que es que ustedes están tocando una cosa ahí puntualmente en esa experiencia interesante y es, listo, es posible que yo ya en una feria de publicidad me haya montado con la carátula de la revista Time. Y bacano, pero qué pendiente. No paga nada. Pero eso no paga nada con él. Acá, yo qué quiero poner en práctica, quiero que por lo menos la gente que viva esa experiencia sepa lo que significa redactar una noticia para un periódico, saber las consecuencias, el tema de decir es que tengo que considerar que hay caracteres limitados, que tengo que crear un lead, que tengo que acompañarla de una foto, posiblemente de un video si estoy en un periódico digital. ¿Qué se quiere de la experiencia? Como cuando yo termino... Que la gente sepa qué. Exacto, que la gente viva qué, más allá de que quede un portal donde yo soy el editor, por ejemplo. Una primera página donde yo soy el editor. No, el objetivo es que la persona experimente cómo la intencionalidad del mensaje afecta el significado. Perfecto. Eso es. Entonces, por eso queremos tener varias plantillas. Uh-huh. Una sensacionalista, una... De deportes. Entonces, que la persona pueda asociar. Ah, esto va con unos colores más vivos, letras más grandes. Porque sí puede ser con un modelo parecido, como entonces ahora con las tres preguntas, los intereses, entonces bueno, ¿cómo sería tu noticia en amarillista? ¿Cómo sería tu noticia en deportivo? Entonces pues como que adapten lo que la persona contestó a diferentes formatos, que ya esté con las tres preguntas. Porque es que lo de maquetar no porque sé incluso ahí, o sea, a lo que yo voy, que dice Jennifer, me parece interesante es... Es que cuando yo llegué a vivir la experiencia, de pronto me quedó claro cuáles son los géneros periodísticos. Para contar. Si eso me quedó claro, los tipos de periódico trabajando los géneros. Sí, de pronto no. De pronto es con chicos, de pronto no es... Con tipos de periódico te limitas mucho, porque es el financiero, el deportivo, el amarillista, el normal. Y entras también en subjetividades a la hora de juzgarlos, porque de pronto para mí es amarillista, de pronto no. Con los géneros periodísticos no tienes riesgo. Crónica reportada en el que te tratan. Noticia deportiva, noticia financiera. Ese es gay.com. Es así es, pero tenés que ponerle el nombre. Tenés que ponerle el nombre antes. Me quedé computador. Es gay.com, tenés que ponerle el nombre antes. Yo lo voy a anotar. ¿Oíste usted? Que gato la pauta por no. Ahí o no. Es gay.com. Pero eso, de verdad que eso es súper viejo, eso yo creo que es desde que yo estaba en el colegio, eso es viejísimo. ¿Vos no viste la propuesta de...? ¿Qué? Se la va a mandar a Jackie. Yo no lo sé. ¿Qué? Esa que te mandé a ti en Rivers. Sí, sí. Le voy a decir que vos no lo has visto, pero que la vaya a revisar. Pero realmente no... ¿Han visto el video de OK Go? Sí. Bueno, queremos hacer algo similar, con efectos de cámara en tiempo real. O sea, que el frame anterior se vaya quedando y produzca pues, como ese movimiento congelado. Bullet time. ¿Cómo se llama eso? Bullet time. Okay. Eso lo acuñó Matrix. Cuando hizo la escena en la que este man se agacha y las balas vienen aquí así. Sí, pero esto no es un arreglo de cámaras, esto es una sola cámara. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, pero es el mismo efecto. Ok. Bueno. Eso supongo deben ser videos complicados después de compartir, pero tipo por el tamaño y eso. Pero ahí también lo puedes. Lo mismo. Pues, o sea, si pico amigas, eso son 30 segundos, un minuto, lo que sea. 30 segundos. Volvemos al mismo tamaño que el anterior. Y así ya vamos. Perfilando y 30 segundos es suficiente. Es que 30 segundos a veces suena muy poquito. Pero no, es más que suficiente. Es más que suficiente. O sea, si es una cosa que es enganchadora y que... Con tu parte, ¿no? Sí. Suficiente. Suficiente. antes un paréntesis, Jan, ¿cuál crees que es el próximo paso en otra reunión para, pues, para avanzar? Pues yo creo que el próximo paso es nosotros tener esto, con las experiencias ya depuradas, descritas. Si nosotros las tenemos con objetivos, pues, exacto, fichas. Eso es supremamente importante. Pues, ¿qué hacemos nosotros ahí? Ahí yo creo que nosotros podemos decir en dónde nos vemos como productores de contenido desde todo este cuento, o de soportar plataforma en algún punto, o interfaz, lo que sea. ¿Para qué? Para entrar a mirar ya cosas que ustedes digan, vean, es que esto lo hacemos nosotros, esto lo hacemos con un tercero que ya tenemos, esto sí lo podemos hacer con ustedes, y así empezar. Para que trabajemos en paralelo como el tema de conceptualización transversal. Porque eso es muy importante para nosotros. Estar en la conceptualización transversal nos ayuda a entender en qué momento empezamos a encajar y cómo nos vemos nosotros dentro de todo ese proceso. Eso es clave para nosotros, para nosotros decir, porque hay cosas en las que definitivamente eso no lo sabemos hacer, pero sí sabemos quién. Como yo lo veo, Andrés, no sé qué opinará, soporte fundamentalmente de plataforma, más que de contenidos. Uh-huh. ¿Cierto? Sí. Exacto. Que para nosotros es como un lienzo de contenidos. Porque como yo la estoy viendo, es una plataforma que en sí sea mucho contenido, porque es capaz de desplegar el contenido que la gente genera, teniendo en cuenta todos los niveles de relacionamiento que hay. Porque yo lo que quisiera al máximo es que Explora se diera cuenta de que no creo esa experiencia que el usuario se lleva, sino que por encima de eso fue capaz de crear una plataforma de CRM que te vitaliza la vida de esa sala y no te la deja como una foto. Entonces cada mes la estoy viendo completamente distinta, la renuevo, sé que me funciona. Exacto, más. Que eso es lo que el reto grande de nosotros, y es que te motiva a vos volver. Exacto. Pues, una de las cosas que me motivó a volver es que de entrada te estoy diciendo no la recorras toda. No, mira. Y hay otra cosa muy clave, y cómo vendo yo, o cómo voy yo, cómo siendo yo un visitante voy a vendérselo a otra persona, cómo le digo yo, ve, anda a esta sala que es muy bacana, o metete aquí para que veas lo que yo hice, y uno dice, ay, no, escucha, este man hizo bacán, yo quiero vivir eso, o quiero llevar a los niños de no en qué, o quiero decirle a la empresa que hagamos un ejercicio de innovación soportados en eso, porque es que eso también son cosas que hay que vender. Que por ejemplo las empresas digan, vea, yo necesito un trabajo de motivación para un grupo de personas que empiecen a generar contenido en la organización y no están preparados porque no son comunicadores, no son nada, de pronto es un grupo de psicólogos, y me los llevo para allá y con eso los sensibilizo de la producción de los contenidos. Ya. Y yo como Explora puedo empezar a vender ese tipo de cosas para ofrecérselo a las empresas y decirles, vea, grupo, gran. Estar, vivir la experiencia de estar metidos en esta caja te detona las necesidades básicas que alguien tiene a la hora de empezar a producir contenido. Y eso es otra forma de hacer también las cosas que hay detrás. Y es aprendizaje, sigo con las mismas premisas, no me salgo del objetivo y la filosofía primordial del proyecto, y lo voy conectando con una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que también aquí hay que analizar lo que les decía ahorita. ¿Qué espera UNE de estas cosas que hay aquí? Y uno dice, listo, ¿qué espera UNE? Hay otra figura clave, es Emilio Manjarres, que es el director de contenidos de UNE, más ligado al tema de hogares, que por ejemplo es quien tiene en la cabeza los contenidos que están desplegando en el canal UNE para lograr modelos de apropiación o que la gente consuma más cosas. Por eso nace un programa como Versión Beta, por eso nace un programa como Juguetes de Silicio, que son toda una serie de cosas que dicen, listo, yo necesito fomentar en la gente que la gente se haga preguntas, los celulares porque tienen cámaras a todos, los celulares porque tienen que empezar a leer códigos QR, los celulares porque tienen que volverse universales y empezar a chatear entre todos y dejar de ser sistemas operativos cerrados. Toda esa serie de preguntas están resueltas en producir contenidos que te generen las respuestas o te cree más preguntas para que vos las resolvas solo. Importantísimo eso. Eso es muy clave, porque entonces ahí es donde uno dice, listo, también este espacio como le sirve a UNE para que UNE se venga para acá y haga programas. Y sean programas que también llamen a la gente a ir a vivir la experiencia en el primer Explora. Bueno, hay cualquier cantidad de cosas que hilar. Pero creo que es importante escuchar a la gente de contenidos de UNE y a Juan Roberto, que tiene una mirada desde mercados corporativos de para dónde va el negocio y ellos en los próximos años en que se están enfocando. Ellos, por ejemplo, tienen un foco claro que surgió del éxito de las fotomultas, y es que crearon una unidad de vigilancia tecnológica para trabajar teleseguridad, y la teleseguridad aportó a la movilidad de las ciudades. Entonces, con una estrategia como fotomultas, que estaba pensada para movilidad, terminaron haciendo seguridad en las ciudades. Y aparte de eso, riegan fibra y vuelven más conectadas las ciudades. Entonces, también es un negocio para ellos, que una ciudad copie el modelo de Medellín, porque riegan cámaras, riegan seguridad y adicional a eso riegan la red de fibra. Al tener la red de fibra más robusta, tienen más clientes, porque la última milla es más fácil de hacer. Y ese es el pensamiento estratégico que hay debajo de uno. O sea, hago que me demanden para yo regar más mis redes y tener más clientes. Redondo, completo, completico. Y UNE es el único que está haciendo eso en Colombia, porque tal vez no lo hace. Pues claro, ya. Entonces miren que ahí hay que leer también cuál es la necesidad. Hay un tema súper clave que yo no lo vi todavía, pero que creo que puede ser parte de llegar al nombre de la sala, y era lo que hablábamos el otro día. Lo de Trillions, lo del libro de Trillions, que es Internet de las Cosas. Para mí eso es la sala. La sala es el Internet de las Cosas. ¿Y cómo se interpreta el Internet de las Cosas? O sea, ¿qué es? ¿Qué le pasa a un objeto cuando yo lo despliego en Internet? ¿O lo conecto a Internet para que empiece una resignificación de lo que es como objeto? Entonces miren simplemente la cosa tan sencilla como, ¿ustedes han visto los cositos que hay en los restaurantes para uno pedir la cuenta? Eso no es Internet de las Cosas, pero es una automatización de un proceso que es posible que yo hundí ese coso, y ese hundirlo esté también reflejado en que me posteé en Facebook que acabo de pedir la cuenta en el restaurante. Y se puede. De Camilo que va a como un detonador de algo que se va a ver en la red. Exacto. Acaba de pedir la cuenta y está satisfecho con el servicio porque el cosito también te pidió calificación. Sí. Pues es así, es así. Entonces, eso como vuelve como más grande el cuento. Y a mí me parece como más atractivo hablar del Internet de las Cosas que de TIC o de ciudades digitales, que ya sí, son como conceptos como tan manía. ¿Tan qué? Pues como tan trillados. Sí, supuestamente trillados, que es en ciudad digital. Sí. Y, sí, sí, eso. Pues un muro hecho de unos y ceros, ¿no? Es como una ciudad digital. No, y sobre todo porque el concepto se ha usado como para muchas cosas. Y está TIC, y TIC sí que está reacabado. Y eso como que ya uno... Al TIC. TIC. Sí. La sala TIC. ¿Qué es una sala TIC? Nosotros tenemos una, se llama así. Sí, claro. Y la estamos repensando, que queremos cambiar. Que sea un lab. Pero lab tampoco es el nombre. También ya pasó, sí. Hiper lab, como ahora todo es hiper, meta, post. Nano. Entonces, Jan, ¿crees que es importante que ustedes estudien esto pues ya en detalle, sí, antes de UNE? Sí, okay. Porque entonces ahí lo que hacemos es que cruzamos, o sea, terminamos como de ver el panorama completo y cruzamos la transversalidad para poder incluso, que me parece bacano que UNE vea que ya hicimos un mapeo de riesgo, donde ellos dicen, no, es que esto no lo considero en riesgo porque yo le pongo tal cosa. También es una estrategia mostrarle a ellos riesgos que uno sabe que ellos lo van a resolver. Y así entonces no se vuelve una cosa que pedí, sino una cosa que ellos me resolvieron de entrada. Y así es más fácil. Porque ellos dicen, no, es que si yo allá, por ejemplo, que se los digo por lo siguiente. Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, estando en Medellín Digital, hicimos un evento que se llamó TACMI, en el Palacio, en el Metropolitano. En el Metropolitano. El Metropolitano no tenía internet. Entonces nos dicen los de UNE, tienen que pagar la última milla. Yo, tienen que pagar. Pues, o sea, ¿la última qué? La última milla, la solución de última milla. Cuando usted dice solución de última milla es, yo miro en dónde está la fibra óptica más cerquita y te llevo un cable hasta allá. Eso se llama solución de última milla, que más o menos oscila entre 3.5 millones y 6, dependiendo de lo largo y lo complejo, y si hay que tirar, si hay que romper calles, si hay que meter por un tubo, por lo que sea. Entonces ya ellos te conectan de la fibra que esté más cercana hasta el punto en el que estés. Le pusimos fibra al Teatro Metropolitano e hicimos un cálculo de estrés de, porque eran 1.700 personas consumiendo internet en el lugar, porque les decíamos, esto es un evento donde no te vamos a pedir que apagues el celular ni que guardes tu computador, sino por el contrario que lo tengas abierto para que interactuemos. Pues sí señor, que se nos llenó de gente y todo el mundo con su computador, le hemos puesto 10 megas, no rindió para nada, o sea, se fue en un segundo. De un momento a otro, entonces, una que hizo, de entrada lo instalaron y ellos no pensaban en chiquito, sino que no, listo, ustedes nos pidieron 10 megas. Nosotros ponemos la capacidad instalada y afortunadamente habíamos instalado unos sistemas de Motorola que podían desplegar un nivel de navegación mucho más alto y soportaba hasta 100 megas. Llamamos a UNE, para esto se cayó, listo, ya le subo así. Así, fichando de una. Pero porque se pensó de entrada todo para que tuviera ese nivel de... Y además uno con internet, cuando necesitas una respuesta tan grande con una alta demanda, te puedes quedar cortico. Sí, o sea, en 5 minutos te quedas cortico de algo porque puede entrar un montón de gente que tiene equipo, otras que no. Y eso empezó a fluctuar. Al final el uso fue de 86 megas promedio durante todo el año. 86 megas de internet, o sea, eso nunca se había visto en la ciudad, en ningún momento. Y estaba respaldado por una red que fuera capaz de soportarlo. Una red wifi robusta, porque tampoco ninguna AP pues que se le conecten 200 personas te soporta. Entonces también es eso, porque listo, yo puede que tenga un chorro de internet de 100 megas, pero la infraestructura que me soporta, pues eso es un caso completamente atípico, pues de un montón de gente navegando al mismo tiempo, que fue lo que le ha pasado a Campus Party en Bogotá cuando han dicho, hey, ¿por qué no dejan de usar el cable y se pasan a wifi? Sí, vaya a mirar si es tan fácil, y siempre he tenido que volver a usar el cable. Además, tanta gente que hace streaming. Claro, no, y además un recinto cerrado, red wifi mezclada con red celular, todo el ruido, cosqueras, interferencias. Entonces, pero entonces el tema va a ser que uno en ese sentido pone ya un equipo de gente que haga como todo el análisis de lo que significa por detrás soportar todo eso. Pero es un tema de primero soporte del funcionamiento offline, que ese sí lo podemos hacer entre nosotros y ese ya nosotros analizamos qué hay, pero el complique es el de, si yo a eso le voy a sumar un canal de subida en tiempo real para no tener que hacer el trabajo por la noche, entonces yo digo, listo, ¿cuánto ancho de banda necesito para acnito 10 megas de subida para actualizar eso en tiempo real y no tener que hacer carga masiva por la tarde? Porque es posible que en la noche se me acumule mucho y termine subiendo, teniendo que subir 10 teras. Y 10 teras pues en la noche no lo voy a subir ni con un cable de 50 megas. Entonces es mejor subir de a poquito durante todo el día que subir todo en la noche, que puede ser el resultado del análisis. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo creo que haciendo un barrido y sabiendo más o menos con un referente de 10 personas, que eso lo puedes hacer con una persona, ¿cuánto se me traga en disco? Ya puedo decir al final del día en promedio cuánto va a tener en almacenamiento para subir. Entonces ya digo, no, es que pues, 10 teras no lo voy a subir. Pues siendo muy exagerado, yo no me voy a gastar 10 teras en un día, pero puede que sí. Porque supongamos que la experiencia por persona al final, si llega uno en el caso más extremo de recorrer las 20, cada persona puede estar subiendo al final de la experiencia, por así decirlo, 600 megas. Multiplique eso por 2000. Si te van 2000 personas al día. Pueden ser 4000 incluso. Uh-huh. Entonces ahí sí dice uno, marica, esto ya es una cosa grande. En una sala de esas hay que ir por lo alto, porque es como es la sala nueva, es la que va todo. Claro. Claro. Y en vacaciones siempre se tarda. O sea, de los 3100, 3000 fueron a esas salas. Ahora estamos en 4000 diarios. 4000 diarios estamos ahora, temporada. 4000 diarios, sí. Por sala. No, pasa por la taquilla. Pero te aseguro que de eso, el 95% de eso va a sala mente. Que es la sala nueva. Estoy segurísimo de eso. La sala más llamativa. Pues ya, nosotros te pasamos información completa en detalle la otra semana. Listo. Ese mapa, ¿cuánto tiempo puede tardar? ¿De nosotros? Sí. Por ahí 3 días. Ah, ok. Listo. Más o menos. Listo. Y ya entonces lo que hacemos es que preparamos reunión con Luna y Siquén. Yo los ayudo pues a citar a Juan Roberto, a Emilio. Listo. Para decirles... ¿Y exactamente qué información es? Esto que ustedes tienen aquí está muy bien. El nombre de la experiencia, pero entonces ya. A mí me hacen falta dos cosas en cada experiencia. ¿Cuál es el objetivo que se busca con la experiencia? Lo tenemos. Y el output. Lo que yo te dije. Lo que estábamos viendo ahorita. Ese output es muy necesario. Tenemos que hacer esa plantillita. Entonces ese output considerado de la siguiente manera. Descripción. Si es fotografía, si es video, si es texto. O si son los tres. Y si es video, la duración del video. Okay. Listo. Que de pronto, entonces es meterle también una casita como descripción, un abstract, un resumencito. Eso lo tenemos, nos falta lo del output. Perfecto. Okay. Y ahí están objetivos. Ah, excelente. Listo. Entonces, miren, hay una cosa, es que, por ejemplo, este tipo de cosas, para poderlas vender y para podérselas estructurar como alguien, hay que venderlas en un mapa de design thinking. Si no, esto nadie lo compra. O sea, yo tengo que mostrar un snapshot y la gente de una dice, ah, porque no entendí. Porque si haces una presentación en PowerPoint en la que decís, bueno, antecedente, nequita, ta, ta, ta, ta, ta, eso hay que hacerlo. Pero eso nadie te lo va a comprar, sí. Porque al final dicen, marica, no entendí. Pero si vos mostras un mapa de flujos donde dice, aquí entra el usuario, por aquí crea el avatar va a servir para esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y al final sale esto, ya. Inclusive se pueden crear los outputs sin necesidad de que exista la experiencia, ¿no? Exacto. Claro. Mira que ya hemos hablado de muchos, mira el periódico, el de la subtitulada, sí. y el de la viñeta, se puede crear un cómic y mostrarlo, mostrar, ese es el output, la necesidad de que exista la experiencia. Esa idea está muy buena. Listo. Entonces ya para la reunión con Lunes y necesitamos a Roldán. Arreglar, claro. Sí o no. Uh-huh. El hombre repunta a finales de la otra semana. Pero podemos seguir adelantando, enviándoles esto a principios. ¿Sabes quién es importante que esté en esa reunión también, Luciano? Mercadeo. Porque es que finalmente a los que le piden ese tipo de cosas, ves que yo quiero que me pongan este contenido, es que yo quiero que publiques eso, es a mercadeo. O sea, mercadeo cada rato le diga, no, es que yo necesito un promo en la sala 3D, antes de cada película. Porque es que mira aquí tan bacano, hay una cosa, ahí está haciendo una cosa muy chévere, y es, yo cómo puedo acomodar el ejemplo de subtitular a un comercial de Coca-Cola, por decir cualquier cosa. Y estoy haciendo product placement, y estoy trabajando a la gente, entonces ahí yo ya le puedo ir a Colombia, o al que sea. Y mercadeo entonces empieza a tener herramientas para capitalizar, que desplegando contenido de una manera, yo pueda decirle al cliente, mire que es que yo no le voy a poner un letrero que diga Bancolombia, sino que la gente va a aprender a subtitular un comercial suyo. Entonces ya me salgo, pero en la mitad también tengo la escena de cine, para no desdibujar como todo el mundo. Sí, eso también. Museográficamente hay que cogerlo con pinzas. Claro, pues. Total. Y obviamente va a llegar el que dice, ah, no, el instalador... ortodoxo que de entrada va a decir no, es que si ya me metes un tema comercial ahí me la dañas, pero es la vida que yo le puedo dar a las cosas desde acá. O si trabajo un tema de realidad aumentada, como por ejemplo puedo jugar a que me pongo una chaqueta blanca y estoy dando una entrevista como si fuera un corredor de Fórmula 1 y la chaqueta se me llena de locos. O en un vacío. Son un vacío. Porque el peligro de que se titule comercial es que va a decir la gente de tu marca. Es posible, que se la gocen. Pero ¿cómo trabajo el product placement? Donde yo sé que naturalmente el product placement, como una entrevista de un corredor de autos, que yo sé que siempre va a estar patrocinado, entonces en vez de que tenga el logo de Repsol, tiene el logo de Terpel. Y así. Y eso me permite conectarme con una cosa experiencial, donde hay impacto de marca. Es muy prematuro, con el mapa listo, o sea, saber hasta dónde van ustedes, no. Costos, que le dije, pueden. ¿Se lo podemos ir? Claro. ¿Planteando? Sí. Listo. Porque entonces lo que yo hago es un análisis por cada una de las experiencias. Entonces lo que yo digo es, primero yo mapeo nosotros cómo nos sentimos dentro de todo el proceso. Y usted nos dice, no, vea, aquí no porque ya tenemos el proceso para esto. Aquí no porque tal cosa. Y ya entonces con esa claridad yo ya digo, listo. Entonces vamos a cotizar, ¿qué es esto? Que las cotizaciones de nosotros son tiempos. O sea, me gasto tanto en diseño, con tanto ingeniería y tanto en desarrollo y tal. Y eso se traduce inmediatamente a un costo. Que es mucho más fácil de aterrizar eso. Nos conversamos la otra semana y pendiente está para una reunión más sesuda con Roldán y compañero. Muchas gracias, señores. Ya podemos dejar de insultar a Roldán. Sí, sí.